gente y camina por la calle muy campa. ¡Ay, maestra abuela! Si se escapa un elefante que camina por la calle muy campante y publican en los diarios la noticia o reclaman mi presencia por parlantes. Si se pierde un cuaderno con muy bien felicitado y sin borrón. Si se llena un sombrero con mostaza y se ensucia la cabeza de un señor. A mí me llaman si hay fuego y si no lo hay también. ¿Por qué? Porque yo ayudo a la gente cuando no sabe qué hacer. Con la manguera al hombro y el hacha en cinturón. Bombero siempre listo, con agua en el motor. Si la sopa se congela y el helado se derrite en la heladera. Si se llena la rejilla de pelusa y aparece un león de una galera. Si no cierra la canilla y se tapa la pileta con hollín. Si se inunda todo el piso de agua fría y la cena tiene gusto a chupetín. A mí me llaman si hay fuego y si no lo hay también. ¿Por qué? Porque yo ayudo a la gente cuando no sabe qué hacer. Con la manguera al hombro y el hacha en cinturón. Bombero siempre listo, con agua en el motor. Con agua en el motor. ¡Otra vez!